Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Monitor Latino. El Top 20 de Monitor Latino se escucha en países como El Salvador, Estados Unidos, México, Nicaragua, Argentina y Guatemala. Gracias a todos por sintonizarnos. Están escuchando la edición número 60. Número 12. Y estamos por presentarles ya el Top 10. Bueno, ahorita vamos por el lugar número 12 y el 11. Y luego, la primera mitad del programa habrá terminado. Seguimos, número 12 esta semana. Era tan bella, que su mirada todavía me quema. Como quisiera poderla olvidar, pero se acerca y no lo puedo evitar. Porque cuando habla con sus ojos dice cosas que no puedo entender. Y se desnuda poco a poco y se convierte en tu piel. Recientemente los Maná acaban de recibir gran premio por este nuevo DVD Arde el Cielo con un concierto y nuevas canciones. Buenísimo disco haciéndole tributo al Buki, si no te hubiera sido. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Me espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, me veo tan diferente. Me haces falta tú. instante pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Sí que era diferente cuando estabas tú. No hay nada más. Las mejores 20 canciones de la semana se transmiten por lo general los fines de semana en las estaciones afiliadas al Top 20 de Monitor Latino. Pero si tú quieres escucharla cualquier día de la semana en la lista de éxitos de México, entra a www.omardavila.com y escucha el Top 20 en línea.